En este sentido, vamos a realizar un conjunto de actividades que van a estar expresadas a través de paneles centrales y de comisiones de trabajo. Los paneles giran alrededor de las experiencias y luchas de la coordinación obrero-estudiantil a 50 años de los rosariazos, la dinámica de la economía nacional y la negociación colectiva, la lucha por la salud y la vida en los lugares de trabajo, debatiendo las experiencias de organización gremial en defensa de la salud de los trabajadores, la resistencia de los trabajadores y la responsabilidad empresarial en los crímenes de la dictadura, y por último, el sindicalismo, la situación del sindicalismo argentino en la actualidad y el desafío que hoy tenemos alrededor de la unidad de los trabajadores para superar estas condiciones.